días, muy buenos días. Buenos días desde la onda de Caño Roto, en otro miércoles más, con esta melodía de la princesa guerrera que siempre nos acompaña. Y bueno, pues tengo aquí este estudio hoy un poco lleno. En primer lugar, pues tengo aquí sentadita a mi lado con cara sonriente a una de las orondas que me está apoyando hoy en la técnica, que hoy está saliendo regulinchi por problemas técnicos, ¿verdad? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todas, todos y todos. Sí está siendo un poco regulinchi, pero nada que no se pueda arreglar, afortunadamente. Eso, siempre hay aquí arreglo. Y bueno, encima, pues más con estas gladiadoras que son tan luchadoras que seguro que nada, ahora se ponen aquí a luchar y rápidamente se soluciona el tema. Muy buenos días, Eli, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Vamos, que voy a ir yo ahora mismo ahí a arreglar el tema. Sí, verás tú cómo lo arreglamos. Di que sí. Muy buenos días, Jace. ¿Tú también vas a arreglar cosas? Pues a ver, no tengo ni idea, pero algo hacemos. Si no lo arreglamos, lo dañamos, algo hacemos. Si no volvemos, lo traemos. Eso es lo de menos. Hola, hola, buenos días a todos nuestros oyentes. Este día de nuevo aquí miércoles, en diciembre, con un frío que ni les cuento, no me quería ni parar de la cama. Frío, bueno, todavía yo creo que no hemos llegado al frío que tendríamos que tener, ¿eh? Es un diciembre un poco rarito, pero bueno, ahí está ya the winter is coming, que dicen, ¿no? Bueno, y tenemos aquí en el estudio también a Chantal, prima de Francis. Muy buenos días, ¿cómo está Chantal? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Tú tienes frío o no? ¿Vienes normal? Sí, hace frío. Hace frío. Y por supuesto aquí a nuestra Francis, que con su pelazo que se ha hecho una cosa preciosa y está guapísima. Buenos días. Hello, Francis. Hello. Gracias por esa presentación, Ana. Había que tener un vídeo o algo para que la gente vea el pelo, porque con esa promoción. Bienvenidos. Espero que disfruten el programa. Merry Christmas desde ahora, por si no se olvida. Y bueno, súper contento y con lucecita aquí ya de la Navidad. ¿No? Eso. Bueno, ¿sois vosotras navideñas o no sois navideñas? A ver, así rápido. Pues yo desde hace algunos años ya no soy navideña. No. Pues desde, a ver. Tranquila. Desde que desaparecieron mis padres y eso. Se te va quitando esa ilusión teníamos cuando éramos pequeños. Sí. Bueno, pues a ver, en mi país, como llevo un año apenas aquí en la segunda Navidad, extraño muchas cosas. En este momento nosotros estaríamos ya con muchas luces por todas partes, en la calle, bueno, eso es súper espectacular, entonces se extrañan esas cosas aún. Pero aquí hay luces, Jace, no diga que sí, no. Sí, sí, pero es que a ver, el bullicio, que hay en Colombia, yo soy de Colombia, el bullicio que hay todos los días en la noche, tú oyes en una casa una música, en otra, entonces, y todo es en la calle, y ahí sí todos son vecinos. Eso el resto del año no. Todo el mundo, hola, ¿cómo estás? El día de Navidad, eso empieza desde septiembre, ya todo el mundo está en sus fiestas. Eso es algo muy chévere. Bueno, en mi país realmente no extraño mucho a la gente, pero la Navidad en sí no. Porque la Navidad aquí es súper diferente, o sea, es como mágico. Luces, la comida, el olor, o sea, todo es diferente. Creo que me gusta más la Navidad aquí si mi gente estuviera aquí, claro. Ha estado en Estrasburgo, imagínate, que es la capital de la Navidad, donde estaba feliz. Sí, a ver, yo sí siento que con el tiempo se me ha ido un poco la ilusión que yo tenía de niña, como decía Eli, porque ya que tengo 5 años, que no me la paso con mi familia, bueno, este año sí que vino mi prima, no es igual, pero yo creo que con eso es más fuerte para sentir la Navidad, o sea, arraigarte más a que la Navidad es una época bonita, aunque no estés con tu gente. Y sobre todo porque Madrid mola muchísimo en Navidad. Madrid mola mucho. Lo que más mola es que luego al final de año te llegan todas las facturas con las luces de Navidad también. Eso es lo que más mola. Pero no me digas. Sí. Ay, no. No, pero si es que el otro día fui yo a Gran Vía. Y iba a bajar hasta Sol para coger el metro, y iba con mi nieta, con Paula, y se asustó. Durante una hora para llegar de Sol a Gran Vía. Se asustó de la cantidad de gente que había. Sí. Entonces ahí no puedes hacer nada, ya no, eso no es tan feliz. Yo de pequeña iba con mis padres, que me llevaba a ver la Navidad. ¿Y que te gusta la exclusividad, Eli? No, es que era horrible. Eli, ahora es horrible. Sí, no, es agobiante. Este año no me atrevería yo ni a llevar a Paula a que viera lo del Corte Inglés, fíjate. De la cantidad de gente que hay. Pero en Nuevos Ministerios está bien, el mercadillo de ahí está bonito. Sí, y hay mucho menos gente. Porque más gente, Gran Vía Sol, pero ya si sí te va un poquito más. Y por ejemplo, por Colón hay una pista de patinaje de hielo. Bueno, eso hay que dejarlo para los anuncios. Pero bueno, ahí hay una. Y la verdad está muy bien y hay mucho menos gente. Así que míratelo. Bueno, la verdad es que, o sea, menos gente, siempre hay gente, mucha gente. Pero bueno, el caso es que la Navidad pues está ahí ya llegando. A mí no me gusta mucho. Yo creo que aquí en la cabina estamos el equipo de las Grinch, ¿no? Me parece. Sí. La Grinch, viva la Grinch. Oye, que yo he visto la película, ¿eh? Sí, somos un poco Grinch en este sector. Pero bueno, en fin, que nada, recordarle así a la audiencia, pues que estáis escuchando, si te acabas de conectar, La Onda de Caño Roto, y que esto es Gladiadoras, y que nada, si nos quieres volver a escuchar, porque tú también estás muy a favor o muy en contra de la Navidad y te apetece escuchar este tema, pues nada, nos puedes buscar en la página de www.laonda.cc y ahí buscar pues los podcasts de Gladiadoras. Voy a poner una cancioncita para que escuchéis y nos vaya, bueno, poniendo un poquito en contexto de esas cosas de las que vamos a hablar hoy. Atragantamos. Mira, cómo voxmitamos. Con tanto machismo nos atragantamos. En el Congreso han entrado los fascistas a caballo, queriendo que las mujeres regresemos al pasado. Mira. Bueno, pues así introducíamos este temazo del que vamos a hablar hoy, porque veréis, es que estamos un poco hartas ya de que en Navidad pues siga ocurriendo esto de que las mujeres tengamos esa doble, triple, quíntuple carga mental y física y de todo, o sea, y de tiempo y de estrés y estas cosas, ¿no? Que parece que nada más que la Navidad la tenemos que programar las mujeres y eso no puede ser. Yo, antes de empezar a hablar sobre este tema, el otro día a las gladiadoras las compartí un vídeo que le gustó bastante, ¿verdad? A mí me gladiadoras. Encantó. Sí. Yo me he pedido uno. ¿Te has pedido uno? ¿Sí? Me he pedido uno. Ya lo tienes encargado, ¿eh? Sí, pero está las cosas muy mal. Pero hay mucha gente que lo ha pedido porque lo he compartido, ¿eh? Ah. Sí, todas me han dicho. Yo me pido. ¿Lo vas a compartir con amigas? Sí, pero ya lo he compartido. Ya muy te bien, digo. Porque estamos hablando, bueno, pues de un vídeo que salió ya hace unos años de la, bueno, pues de las cabezas de un grupo que se llama Locas del Coño. y nada, era una campaña por igualdad que, bueno, vamos a escuchar qué producto estaban vendiendo estas mujeres. Navidad, empieza la cena y con ella el baile de la desigualdad. Madre pa' aquí, madre pa' allá. A revisar la salsa, trae la sal, retira los platos. Sentadas, de pie. Siempre nosotras, las mujeres. Más vino, por favor. Cariño, servilletas. Y madre pa' aquí, madre pa' allá. ¡Pling! El pavo está listo. ¿Qué pasa? ¿Nadie más sabe apagar el horno? ¿Nadie sabe dónde está la cocina? ¿O será la mala costumbre? Tranquilas, este año tenemos la solución. Presentamos el sentador de madres. El invento definitivo con el que los hombres descubrirán que no solo tienen manos para pelar gambas, gracias a su tecnología de última generación. Producido en tejido de nylon y con autolock de 3 dígitos para que solo ella decida cuándo levantarse. Con sistema Velcrum incorporado, ajustable a todo tipo de sillas. Y, por supuesto, madre friendly, para un fácil lavado por cualquier familiar. Además, podréis elegir entre múltiples diseños que combinan con el estilo de cada madre. Y solo esta Navidad, con palobrindis incluido, para que se pueda desear lo mejor sin moverse del sitio. Sentador de madres. Esta Navidad, la tecnología al servicio de la igualdad. ¿Qué os parece? Ay, ¿qué os parece? A ver cuándo llega el mío. Me lo pido 3 veces. Pues si se me rompe uno... ¿Ves cómo había que pedir? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece este invento? A mí me parece fenomenal. A ver, excelente, sí. Desafortunadamente creo que no... Que es una broma, ¿no? Se trata de una broma, pero... No estaría de más. Debería de existir, de verdad. Sí, sí, sí. Vamos a ponernos a crear eso, a ver si salimos del pobre. Imaginaros, mira, Ana, imaginaros una cena, todo el mundo sentado, llega la madre y se pone el sentador y se pone así y todo el mundo esperando a ver qué pasa. Claro. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Claro. Sí, pues nada, se quedaría la gente eso, esperando, ¿no? Esperando. Porque a nadie se le va a ocurrir ir a la cocina, claro. Mucha gente no comería, ¿eh? Yo creo que muchísima gente no comería. Yo creo que prefieren recordar anécdotas antiguas y hablar entre todos que ir a la cocina a mirar a ver qué hay. Perdona. Se hacen un picoteo de salchichas. Se comerían los entremeses. Y ya comimos. Claro. Y ya, si falta vino, se acabó. Ya ves. Hasta ahí llegó. Así sería. Bueno, comer y encima lo que nos comemos la cabeza, ¿eh? También, hablando de comer. Pero bueno, yo creo que la tertulia la vamos a dejar para un poquito más adelante porque me estoy adelantando. Eli. Sí, mi cariño. Vamos a escuchar la sintonía de tu super sección. Ahí va, con ese señor. La sección más deseada. Que le reclama a su mujer. Más jugosa. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. Ya con exigencias, ¿qué te parece, Eli? Me encanta. A mí es que esta canción me encantaba. Cuando la oía, me encantaba. Con exigencias. Queridos míos, como estamos en fiestas, hoy os traigo un mascarpone. Un postre. Es muy sencillo de hacer, porque además ahora ya lo hago sin huevo. Para que no haya problemas. Así que ya tenéis. Tendréis que comprar el quesito mascarpone, el azúcar seguro que lo tenéis en casa, nata para montar, bizcochos de soletilla, un poquito de cacao en polvo y yo le pongo unas gotitas de Oporto cuando voy a mojar los bizcochos, que ahora os lo explicaré, que saben más bueno, pero bueno. Un bol grandecito, porque esto luego va creciendo, ¿no? Uh-huh. Ponéis el mascarpone, le echáis el azúcar, lo removéis bien, que se vaya diluyendo. Y yo ya últimamente ya ni monto la nata, se la echo y con el aparatito este moderno que hay ahora, lo bato. Acabo antes. La batidora de mal. La batidora. Acabo antes. Una vez que ya está batido, el problema es, pongo en un platito agua un poquito caliente y le echo las gotitas que os he dicho del Oporto o si tenéis cualquier bebida. Había que echarle licor de café, pero es que no lo encuentro, entonces... Con lo que hay ahí. Con el Oporto lo he solucionado. Si le echo ron no pasa nada. Tampoco, no pasa nada. Dominicana. Claro, claro. Entonces no pasa nada. Entonces, a ver, consiste. Una fuente. Empezáis. Mojamos bizcochito. Chi, chi, chi. Y lo vais poniendo cubierto. Y luego echáis esa... Lo que hemos hecho con el mascarpone y la nata, lo vais poniendo por encima. Una vez que lo habéis puesto por encima, cogéis el chocolate o el colacao, lo que tengáis. Con un colador se le echa una cucharadita y se le va dando unos golpecitos. Y espolvoreado. Para que se quede. Mire ese tip. Claro. Y luego echáis otra capita con los bizcochos otra vez. Los vais mojando y lo vais poniendo. Y así hacéis 2 capitas y otra vez el chocolatito. Lo metéis en la nevera que esté fresquito y eso es un postre maravilloso. Y como no lleva huevo, lo puede comer todo el mundo. Qué y no hay problemas rico. De que pase un día u otro día. Así que ya sabéis. Que para el próximo programa vamos a comer todas mascarpone. ¡Eso, Eli! Vale, vale. Muy bien, muy bien. Pues vamos a finalizar, cerrar tu sección con una canción de Miley Cyrus que convierte un villancico en un villancico feminista. I don't need any fancy jewelry, not me. I've got something else in mind, Santa baby, and I don't need your presents tonight. What are you doing? He said I could update the lyric. Right, but I didn't think that you would. Don't want diamonds, cash or stars, nothing that comes in a box. No. Bueno, pues así reclamaba Miley Cyrus en un programa, pues un programa muy famoso en Estados Unidos, que ella podía comprarse sus malditas cosas. No necesitaba ni diamantes, ni necesitaba ningún otro tipo de lujo, y que además eso, no hacía falta que ningún elfo, dice más adelante, le compre cositas. Y bueno, y también que el mejor regalo a una chica es la igualdad salarial. Me encanta. O sea, si lo podéis buscar en internet y ver la traducción en español, quien no sepa mucho inglés, de verdad, yo lo recomiendo muchísimo. Bueno, vamos a ir con los eventos culturales que tenemos para este mes. Contarnos un poco. Francis, ¿tienes por ahí cositas guardadas? Sí, claro que tengo cositas. Para a los que no se sienten muy animados en Navidad, para que se animen, porque hay de todo que hacer aquí. Bueno, el jueves 21 de diciembre, que es mañana, hay un concierto navideño en el Auditorio Paco de Lucía a las 7 de la noche. Luego también el viernes hay unos villancicos flamencos en el Centro Cultural El Greco, o sea, todo eso es en la zona de La Latina. El mismo viernes 22 también hay una nona Christmas a las 7 de la noche. Y bueno, tenemos eventos en Paco de Lucía como un coro gospel el sábado. Y también Músicas del Mundo el 28 de diciembre a las 7 de la noche también en el auditorio de Paco de Lucía. El 29 de diciembre está un concierto a capela en el mismo auditorio. Y bueno, ya para el día 3 de enero, que ya es año nuevo, Carteros Reales en los Mercados de La Latina. Así que por actividades no será. Igual pueden entrar a lo del ayuntamiento, buscar la zona que les corresponde por internet y van a ver que Madrid está lleno de actividades en Navidad, que no hay por qué sentirse tristes ni extrañar nuestras casas porque tenemos un montón de cosas aquí por hacer. Así que chicos, chicas, entren ahí. Se nos ha olvidado la más importante. ¿Cuál? 22 de diciembre, ¿qué es? El sorteo. ¡Ay, el sorteo, claro! ¡El sorteo, chicas! Pues yo no he comprado ningún tercio. Yo. Pero bueno, oye, por favor. Que eso no escucha tercios por aquí, que otro por allí, que M2, que M5. Yo trabajo en una cafetería y eso es todos los días. Y se acaban. ¿Y cómo que se acabó y no me guardo el mío? Me parece muy bien, Jace. Además, pues desde aquí, desde Gladiadoras, queremos darle mucho ánimo a toda esa gente que está trabajando en la hostelería y que no tiene, o sea, estos días realmente son difíciles. Y son días duros, sí. Igual que para aquella gente que está trabajando cara al público en tiendas y demás. O también, bueno, la gente que trabaja en Gran Vía, ¿De dónde vienes? Yo vengo de una manifestación que se está haciendo en Carabanchel sobre la sanidad. Y la falta que tienen en todas categorías, en lavandería, no, o sea, piden menos horas que no se les da y trabajan muchísimo, cobran una mierda y siguen ahí luchando y siguen teniendo las mismas condiciones y me da pena porque son personas que miran siempre por nuestra salud y nadie mira por ellos. Me refiero a los que tienen que mirar, que sí. no les tienen abandonados y ahí tirados. Con el frío que hace. Pero no y sin poder atender a los pacientes. Sí, pero tú fíjate, que la señorita Ayuso ya se ha puesto su jubilación para cuando se vaya. Y ahí no digo más. Descarada, que es una descarada. Ahí no digo más. Pero le quedan como 20 años para jubilarse, ¿no? Pues mira, ante estas cosas no nos callamos más. Vamos a escuchar una canción que se llama así, de Agus Arcoiris. Y llega Navidad y consumo explota, que regalo de acá. portarme mal. Si ser buena es estar casadita, no más poner bien la mesa y también cocinar. Este año todo lo vamos a cambiar y te vengo a contar que no nos callamos más. Si quieres festejar, podemos empezar por dejarme opinar. Bueno, pues ahí terminaba nuestra amiga Agus Arcoiris con esa canción que canta con su ukelele. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra querida tertulia, donde vamos a comentar pues estas cosas de las que estábamos hablando. Pero antes, yo os quería comentar, bueno, pues que hace un par de años el periódico eldiario.es sacó un machistómetro navideño y me parece una buena idea para comenzar esta tertulia, porque bueno, pues aquí se plantean una serie de preguntas que a mí me gustaría que contestaran nuestras gladiadoras, a ver, pregunta. ¿Cómo andan esos machistómetros hogareños navideños? ¿Qué os parece? Venga, pregunta. Dale. Tu padre está en la cocina preparando el plato principal de Nochebuena. Algo al horno, claro. ¿Cuánto tiempo lleva ahí metido? A. Puf, lleva semanas pensando y hablando del menú. Lleva cocinando desde la mañana. B. ¿Mi padre en la cocina? C. Una horilla o así. Mi tía se puso por la mañana con los entrantes, el postre, la compra a última hora y ahora ha llegado él a rematar el principal. O sea, ¿qué situación se ha dado en vuestras familias, en vuestras casas tradicionalmente? Bueno, mi padre nunca ha cocinado. La ve. O sea, que tú verás. Mi padre ni entraba en la cocina. Bueno, en mi casa era algo un poquito diferente. Cada quien le tocaba investigar un plato que no estaba en el país o que nadie haya comido. Uh-huh. Y a cada quien le tocaba hacer un plato. Mira qué bien. Sí, hombre. Es que éramos 4 mujeres y un solo hombre, claro que tiene que lo hacer algo. Crudo, claro. No, y bueno, nosotras, cuando yo lo hacía en mi casa, aparte de lo que hacían ella en su casa, que eran 4, cenábamos todos juntos. Entonces, cada casa tenía que llevar un plato. Claro. Entonces, claro, mi padre, como no vivía afuera, era mi mamá y yo, así que no puedo. Pero mi padre sí cocina mucho, así que si lo tocase también lo... Ay, sí, cocinar le gusta. Bueno, yo en mi casa, pues realmente yo no me crié con mis papás, sino con mi familia, mis tías. Entonces en la casa era ella la que hacía todo. Su esposo, él trabajaba. Entonces como de pronto estábamos comentando hace un rato, él es el hombre de la casa, llega cansado de trabajar, ella es la que está en la casa, entonces ella es la que tiene que hacer todo. Pero pues como yo buena niña que era, yo me volaba. Vivíamos en una casa de 2 pisos. Y en la parte de arriba vivía otra tía con 2 primos. Entonces nosotros para estas épocas sí tenía algo muy bonito. Era que teníamos familia en otra región, o sea, en otra, como en otra ciudad. Sí. Y ellos se reunían un 24 en una casa y el 31 la pasábamos en la casa de ellos, viajábamos. Y se hacía natilla y se hacía dulce. Entonces o se hacía la natilla acá o se hacía el dulce allá, bueno. Entonces como nos querían poner a hacer a nosotros, yo como buena niña me levantaba temprano, llamaba a mis primos y ¡pa! ¡Pa la calle! No nos veían en todo el día. Entonces nunca aprendí a hacer nada. Vaya. Oye, a mí me gustaría que, aunque ha llegado un poquito más tarde, porque bueno, habíamos acordado así, pero tenemos otra persona aquí en el estudio. ¿Por qué no la presentamos? Sí. Y así se puede añadir a la tertulia. Buenos días, cuéntanos quién eres. Muy buenos días, encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Soy Ariana Ogno. Y bueno, soy empresaria y hace 23 años vivo en Madrid. Muy bien, pues nada, queríamos tener aquí la presencia de una mujer empresaria también para que hablara de estas cosas. Y bueno, pues ya, si quieres, Ariana, te puedes unir a la tertulia, aunque luego pues hay una partecita del programa que te vamos a hacer unas preguntas. Pues mira, yo realmente el machismo lo conocí fuera de casa, porque mi padre era estonio-alemán y era una persona con un desarrollo cultural importante. En mi casa yo nunca entendí que las cosas no fuesen a partes iguales. O sea, si mi madre cocinaba, él fregaba, viceversa. Mi padre me cambió los pañales desde que tengo un uso de razón. Y el tema de la desigualdad lo viví fuera de casa. En mi casa jamás viví nada de desigualdades. De hecho, cuando mi madre cocinaba, siempre le daba las gracias, además de fregar, le decía muchas gracias por darnos de comer a mis hijos y a mí. Ay, qué lindo, claro. Qué lindo. Igual sí. Que aquí. Igualito. Lo mismo, lo mismo. Así, idéntico, así. Helen, ¿quieres añadir tu experiencia? Mi experiencia es que siempre han cocinado las mujeres, porque a los hombres les cuesta mucho mover un dedo, desafortunadamente. Afortunadamente ahora nos plantamos y como no cocinen ellos, pues ahí se... Pues nos vamos las mujeres por otro lado a comer. Yo he estado 20 años casada y no recuerdo haber cocinado un solo día en mi vida. ¿Sí? Yo creo que también es una cuestión de normas. O sea, ¿qué aceptas y qué no? Claro. Sí, bueno, también un poco es que cuestión de aprendizaje, ¿no? Si tú en tu casa has tenido un modelo donde has visto... todo, bueno, tú estabas diciendo que en tu casa habías tenido un modelo que era más igualitario, ¿no? Que era absolutamente, mucho más... pero también te digo, si tú tienes una relación con alguien y esa persona pretende que tú cocines todos los días, que asumas toda la responsabilidad económico socioafectiva del hogar, no. Ahí no es. No, ahí no es. Claro, por supuesto. Es como, ha sido un placer, next. Yeah. Sí. Estoy súper de acuerdo, pero para llegar a esa... O sea, esa visión, te entiendo. Hay que tener una educación también en igualdad y claro. Yo creo que es fundamental. Y también pues que los modelos vayan cambiando, ¿no? Pues si tú en tu casa de pequeñita ves una cosa, seguramente sea más fácil que luego, más adelante, pues la vayas añadiendo a tu vida y bueno, pues tengas esa forma de pensar, Ariana, que me parece la que debería ser, ¿no? Sí. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. A ver, dice... Vale. El 6 de enero, ¿cuántas veces en estas semanas ha dicho tu madre, tu abuela, tu tía o habéis dicho vosotras mismas? El año que viene yo no vuelvo a organizar esto. A. A. Unas cuantas. Están hasta el coño. B. Ninguna. Pero le veo en la cara que está hasta el coño. Y C. Ninguna. La cosa ha estado bien repartida y nadie se sintió agobiado. Pues yo te digo A, y como no me dejas decir tacos... Pues los estoy diciendo yo. Ya, la pero verdad, a mí no me dejas. Bueno. Me he cortado hoy mucho. Sí. Te ha cortado, te ha reservado. Dando mal ejemplo yo hoy. Chantal, ¿qué tú dirías? Bueno, creo que la ve. La ve yo también. Yo pienso que la ve también. Sí. No se quejan, pero... Pero tú le ves la cara de... Ya basta. Diablo, ya cansa. En mi caso la... Nah, ya estoy hasta aquí. Ya. En mi caso, la verdad es que ninguna, porque nosotros no celebrábamos reyes. No teníamos esa costumbre social. En Cuba hay muy poco concepto de Navidad. Yo creo que por una influencia del comunismo, también por el tema del Caribe, no teníamos tanta influencia americana, entonces la Navidad no se celebraba. Se hacía una super fiesta el 31 de diciembre con un montón de cosas interesantes, tirar agua para la buena suerte, dar una vuelta al edificio con una maleta. Quemar en una lista todo lo que no querías que te pasara. Yo tengo una anécdota de eso. Yo el año pasado, bueno, Ariana es mi amiga, para los que lo están escuchando, el año pasado pasé año nuevo con ella y su madre. Y era como un ritual tras otro. Echa agua. Que una cosa, salí con las maletas, no sé. Y el final, italiano. Ya yo no puedo comer brujería, ya dejemos. Un año, me voy a contar una cosa súper graciosa. Un año, mi madre, que es como muy organizada, me metió en la maleta que yo tenía preparada para dar la vuelta al edificio, me metió unos libros. Y claro, pesaba tanto, digo, este año no voy ni a Cuenca. Así mal. Y yo, ¿por qué pesa mi maleta? Y mi madre, porque guardé unos libros. Y yo, ¡no! Es mi maleta del ritual de fin de año. Viajé, sobreviví. O sea, que es que tenías que darte la vuelta con el con maleta y con todo. Una maleta. Pero lo mejor es lo del agua. Y el agua, el agua significa que todo lo malo que te ha pasado ese año lo tiras y se empieza de cero a nivel energético. ¿Y dónde tiras el agua? A la calle. Y si hay alguien abajo, ya tú sabes. No puede haber nadie abajo. Tienes que estar en tu casa tirando agua. El año pasado en Sorondas estuvimos también hablando de este tema y había una... Bueno, Virginia, una de las Sorondas, nos contó que en Venezuela hay como un fetichismo en Navidad por las mandarinas. Es como una cosa que ha venido así de Japón, pero que se ha instalado en Venezuela para siempre casi, y que todo tiene que tener mandarina. Todo, ahí tiene que haber mandarinas por todos los lados y hay artículos de con olor a mandarina de lo más dispares, ¿no? Y como que no estaba súper de moda. Sí, sí, porque madre es como mía. Ritualístico también. Hay un qué ritual curioso. Ahí con mandarinas y tal. Y entonces, bueno, pues también nos hizo mucha gracia. Aquí no tenemos rituales. Las hombre, uvas. Bueno, las uvas, pero las uvas. Y la braga roja. Eso. Y el anillo de oro en la copa. Perdona, de champán. Eso ha venido, como prestado. Aquí las uvas el 31 sí, pero ni la braga roja ni el anillo, eso ha sido después. Añadido. Ha sido ya con la publicidad y con todo eso. Antiguamente eran las uvitas y ya está. No, y también con el misticismo cultural. Claro. Nosotros en España estamos adquiriendo culturas de todos, claro. Exactamente. Claro. Ya nosotros cuando aquí llegamos los latinos acá a invadir España, entonces ya empezamos a invadirlo de todas las maneras. Joder. Oye, pero bueno, hay algunas cosas que son muy ricas. Los pancakes y todas esas cosas. ¿Ves? ¡Ah! Las tortitas te gustan. Claro. Y los mojitos. También. Y el ron. Oye, me pasé este verano dando la paliza porque hacía tantos años que no me tomaba un mojito. Ay, que hasta que no me lo hicieron no paré. Pues mira, para Navidad, en vez de champán y esas cosas, es mojito. Yo soy experta. Está riquísimo. Yo soy experta. Yo te puedo hacer mojitos. Uy, bueno, voy a meter otra preguntita aquí. Dice, no sabes cómo, pero en la mesa de la comida está el turrón favorito de tu hermano, la ensalada que te encantó hace 2 años y el capón relleno no lleva cebolla porque tu primo la odia. ¿Cómo ha sucedido esto si nadie pidió nada? A. Esto no ha sucedido y el primo no comió capón. B. Hubo reunión familiar para decidir el menú y pensar en las necesidades de todos y de todas. C. La magia la hizo mi madre o la figura femenina de referencia. C. La C. C. C. Totalmente. Sí, eso sí, sin discusión. La C. C. C. En mi casa se hacía lo que le gustaba a mi padre mucho. Hombre, dentro de lo que se podía. Y luego ya, pues lo que nos podía gustar a nosotros. Yo, por ejemplo, tengo una inclinación. Mi padre y mi madre siempre era de que comía espárragos con mayonesa en Nochebuena. Y yo soy la de los espárragos con mayonesa y me da igual, no le gusten a mi hijo o a quien no le gusten, yo me pongo mis espárragos con mayonesa porque son tradición. Exactamente. Pero claro que siempre hay una figura femenina como que está pensando en todas las necesidades de todo el mundo y tiene una lista de lo que le gusta a cada uno. Es la madre de Chantal. Sí, sería mi mamá. Sí, ¿no? Es que, por ahí decían de que la madre tiene un sexto sentido. Tú no encuentras nada, pero ella lo encuentra todo. Claro. Pero tú no sabes nada, pero ella lo sabe todo. Pero es un sexto sentido porque debería tenerlo de forma natural o es porque le han enseñado a que tiene que acordarse de las necesidades de todo el mundo y casi por encima casi de las propias suyas. Porque es una responsabilidad como intrínseca que tiene. Claro, es que al final no es algo natural. Su asignatura de la vida. Es adquirido, es algo que... Sí, es algo que es su asignatura de la vida. Que va aprendiendo con el tiempo. A ti no te gusta. Tengo 3 hijos, a este no le gusta eso, y a este no le gusta eso. Te tienes que acordar. Porque si no, no se va a acordar nadie más. Donde le des la comida del otro, ahí te arman el pleito. ¿Por qué me diste si no me gusta? No, pero no es algo natural del ser humano. No, porque hay mujeres que lo tienen y mujeres que no. Por ejemplo, yo. O sea, a mí me das a organizar algo y mato a la mitad de los comensales porque no voy a pasar, no sé las alergias de nadie. No sé si este puede comer queso o no. Entonces, claro, yo no soy madre. Sí. Vivo sola, soy tan independiente. A mí el tema de la responsabilidad, por ejemplo, de la alimentación, no lo tengo integrado en mi código. Claro. O sea, conmigo o comes lo que, o te doy algo que nadie le haga daño o te mato. Homicidio, porque no es premeditado. Claro, yo por ejemplo, si en Nochebuena se come pavo o cerdo, no sé qué se lo come todo el mundo y si no te gusta, pues no comes el postre, ¿sabes? Sí, claro. En mi casa no. Mi madre es la encargada ahí de como ser súper especial con que si al cuñado le gusta no sé cuántos y... O sea, es que es bastante deprimente. Claro. Entonces ya mis hermanas y yo le hemos regañado, ya llevamos unos años regañándola, que no, que aquí cada uno... que se prepare sus cosas también, sí, y ya está. Pero nos hemos olvidado de el primer pensamiento que tenemos las madres o amas de casa. Hay que tener la casa como un jaspe. Ah, eso, lo de la limpieza prenavidad. ¿Por qué tenemos que tener la casa inmaculada para las fiestas navideñas? Porque hay que tenerla bien, porque van a venir y lo tienen ver. Y si se ve mal, la responsable es la madre. Es la madre, o sea, es que yo creo que es que ya no, lo del chip que hemos estado hablando antes, ¿eh? Debemos de tener el y la hija cambiado. Me dice Helen por aquí bajito. La madre y la hija. Claro. Las hijas, sí, o sea, es que de la casa. No, no. Pero es la versión femenina. Es que se nos va casa. Quedando, se nos va quedando. Claro, por eso el otro día lo hablábamos tú y yo. ¿Te acuerdas, Ana? Que decías, mi madre ha dicho, y digo yo, hay que limpiar toda la casa. Claro. Porque es así. Y eso es lo primero que pensamos cuando vienen las fiestas navideñas. Y luego ya empezamos a pensar. Al tío le gusta esto, al papá le gusta esto, pero no sé qué. Entonces estás preparando una cena de acuerdo a los gustos de los demás y que tú puedas, claro, porque todo. Pero el gusto, pero nunca está incluido el gusto tuyo. El gusto de la madre, ni que ella. No, pero hay algo peor que eso. Es que el hecho de que yo te invite a mi casa y te cocine, ya es digno y me lo agradezcas. Claro. Encima me tengo que preguntar qué quieres. Claro. Sí, sí, y dejarte la casa impoluta y todo. Y atenderte bien también. El hecho de que no hay acto de amor más grande que cocinar para otra persona, con toda la responsabilidad y el tiempo que eso implica. O sea, que yo te invite a mi casa y te cocine, ya me tienes que hacer la ola. Así te dé algo que no te guste, te lo comes y punto. Y luego se quejan. Ay, que tiene mucha sal. Claro, claro. Es que eso es un acto de amor en sí. Yo se lo voy a decir a mi nieta, porque ayer estuve 3 horas haciéndole su comida. No, le dices que la vas a dar en adopción. Ay, Paula. Ya ves que Paula. Le encanta. Bueno, vamos. Continuamos con la parte de las conversaciones incómodas en estas fiestas, ¿eh? Que de repente nos vemos con familiares a los que hace tiempo que no vemos, o sea, que no tenemos así todos los días cerca, y nos lanzan esta pregunta. En mi caso, bueno, o sea, a veces los cuñados y esas cosas, ¿no? Ya yo sé cuál es esa pregunta. Nos lanzan esa pregunta de, pero con lo guapa y preparada que estás tú, ¿cómo no tienes novio? Pero con la edad que tiene, ¿cómo no tienes hijos? ¿Sabes? Ya. O sea, y cosas así de que de ¿por qué te estás metiendo en esta? ¿Por qué estás atacando cosas muy personales mías? ¿Por qué? Porque con esta pregunta estás atacándolas, ¿no? Y bueno, aquí dicen, sí, esta frase ha salido en mi reunión familiar, la respuesta A. La respuesta B, ¿qué va? Esto ni nada parecido. Y C, pues sí, siempre hay alguien que dice algo así. Pero chicas y chicos, ¿qué opináis? La A y la C, que sí, que siempre, por lo menos a mí, siempre me lo dicen, o sea, todo el tiempo, como lo principal, o sea, y es un poco triste porque ni siquiera se enfocan en el logro que tú tengas como persona, y como mujer, o como persona como tal, sin definir un género, es como, ¿por qué? O sea, lo que te falta, no ven lo que tú tienes ya, sino lo que te falta, porque tú no tienes novio, porque tú no tienes esposo. Pero a ti no te falta un novio, tú no tienes novio porque tú no quieres. O porque a ti no te se falta ha dado, si te falta un porque brazo. Porque no apetece, o porque no, tú, o porque lo tengo y no lo quiero publicar. No, porque, o porque tengo razones. Criterio selectivo y no estoy claro, con cualquiera. Claro. Pero lo primero es eso. Y yo digo, bueno, o sea, y si es tan sencillo tener una pareja y tal así, pues dame la dirección y yo pido 1M para llevar, ¿no? 1M, 1L, 1X, 1S, el que me venga mejor. Claro. Entonces, sí, y eso pasa muchísimo en las reuniones de Navidad, de verdad. O sea, sobre todo yo, que soy una, por ejemplo, de mi familia, somos más chicas que chicos. Y bueno, yo soy de mis primas contemporáneas, la que no tiene hijo, no se ha casado, tal, está soltera, y siempre la misma pregunta. O sea, tú eres la feliz de la familia. Bueno, sí. Estás llegando, sí. Estás llevando al punto de rara. Tú verás lo ya, que haces. Ya, yo, uff, se te tú está pasando. Tú verás las lo que haces. Y Paco, te va a quedar para dejo el tren, yo te dejo el tren hace rato, sí, o sea. Eso sí, muchísimo. En mi caso, 100%. Si tienes hijos, tienes esposo, ya, tienes tu vida hecha. Pero ya. Si no lo tienes, oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Sí. Así a mí es. Han estado 17 años preguntándome en todas las cenas de Navidad que cuándo me iba a quedar embarazada. Uh-huh. Y la última vez dije, no me lo pregunten más porque no puede. Me puse a llorar. Sí, mira, o sea, yo la última vez que me preguntaron eso, le solté un discurso a la persona que me lo preguntó, pero como de 15 minutos, diciendo, mira... Esta pregunta no la tienes que hacer ni a mí ni a nadie, aunque tengas mucha confianza. Porque, primero, imagínate, ponte en esta situación. Que yo estoy intentando quedarme embarazada, ¿no? Que es lo que tú estabas diciendo. Pero que es mentira, que eso lo hice para que se sintieran mal. Claro, claro. Pero que puede ser que estoy intentando quedarme embarazada y que no puedo, ¿no? Pues, y que eso para mí supone un dolor tremendo y además supone una cosa bastante incómoda con mi pareja que está aquí presente. Imagínatelo. Pues ya están metiendo la gamba. Claro. Eso en la, claro. En la primera. Dos, que yo haya decidido que no quiero tener hijos, que te tiene que meterse en tu cabezota, que es una posibilidad, que yo haya decidido como no mujer tenerlos, no claro, tener hijos. Claro. Y que eso, pues a lo mejor también sea una pregunta que a mí me supone como una demanda que es muy incómoda para mí porque no quiero. Y es que conscientemente total, he decidido no tenerlos. Entonces, ya estás haciendo esta conversación incómoda. Están metiendo la mano. Y lo peor de todas este tipo de preguntas es que se le hacen solo a las mujeres. Porque a los hombres no le dicen, ¿y para cuándo tú vas a tener novia? ¿O para cuándo tú vas a tener hijo? Claro. Siempre se lo hacen a la mujer. O sea, a un hombre que llegue soltero, a uno mismo que llegue soltero, ay, ¿qué tal? No sé qué, ¿cómo va la vida? No le dicen, ¿por qué tú no tienes novia? Claro. Claro, entonces eso es... ahí volvemos, tema de igualdad. Estamos en, porque, estamos en un mundo que es así, machista. Entonces, ya, nosotras tenemos un estereotipo que tenemos que cumplir en la vida. Claro. Y los que no queremos cumplir ese estereotipo, pues somos las raras. Las raras, las que nos quedamos así. Somos las raras. Y luego también os digo, yo por ejemplo, pues tengo una amiga que cuando tenía 30 y... Ahora ya como que lo tiene un poco ya más... O sea, le da igual, pero como que así, cuando tenía 37, 38 años, mi edad, tuvo hasta bastante ansiedad. Después de estas fiestas, justo, me acuerdo, porque durante todas las cenas y comidas que había compartido con su familia y con la familia de su pareja, había recibido una presión tal de lo de, pero ¿por qué no tenéis hijos? ¿Pero sí, cuándo vais a tener hijos? Hija, pues es que eres muy egoísta porque te vas a quedar sola en la vida. O sea, ellos, la pareja, habían decidido que no iban a tener hijos. Entonces, los comentarios que recibieron negativos por parte de su familia y la de su pareja fueron como un acoso. O sea, pues es que eres muy egoísta porque, claro, tal... pues es que como mujer no te vas a sentir... O sea, qué fuerte. Realizada, es que realizada. No te vas a sentir realizada nunca. Y luego, cuando seáis mayores, ¿quién os va a cuidar? O sea, estas basurillas se siguen escuchando. No, a ver, primero, ¿a ti quién te asegura que teniendo hijos te vayan a cuidar? Total, es un absurdo, claro, vamos, es un absurdo. Es un absurdo. Yo tienes un hijo porque te apetece, no porque te apetezca así como, pues voy a poner ahora que me apetece tener un hijo. No, es una sensación, un sentimiento diferente cuando tienes un hijo. Es un acto de amor que decides tú. Exactamente, pero no lo haces porque te vayan a cuidar cuando seas mayor. Claro. Porque yo cuando sea mayor me iré al asilo o a la residencia o donde pueda. Porque no tiene por qué tener ese pensamiento y estás siempre pendiente de lo que me pueda suceder a mí. Y aparte de tener madre, hijos para que te cuiden de mi abuela, no es, así. Es un poco... Un poco egoísta es que no también. Es egoísta. No sé, ¿no? Claro, es así. En fin. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta, pues estoy enfadada. Ahora. ¡Uy, está enfadada! ¡Bueno! Llega la hora de los regalos. Me he saltado alguna. Llega la hora de los regalos. Muñecas y juegos de belleza para niñas y videojuegos y coches y cosas de acción para niños. A, ni de coña. B, pues algo así, pero es lo que les gusta. Y C, una mezcla. Intentamos regalar un poco de todo. Pues a ver. Porque como ahí ya sabemos que los niños coches, las niñas muñecas, pues no, porque los niños también pueden tener muñecas y la niña juega al fútbol. Que eso no nos lo ponen en la mesa. Tenemos que luchar por ello, por poder jugar al fútbol, por poder jugar con coches. Que es de, no, que soy de chicos, pues no, de chicas también. Eso bueno, es cierto, sí. Oye, bueno, en mi niñez nos reuníamos todos y de mi generación, todos contemporáneos, era un combo grande, éramos aproximadamente unos 10 primos. Entonces nos metían a todos en una pieza y allá nos llevaba regalos, pero eran muy generalizados. El niño, cochecitos, jueguitos de pistolas y todo eso. Y las niñas, cosa que a mí nunca me gustó. que las ollas, que la estufa, que la licuadora. Es que para cocinar, no, no, oye, para hasta, lo que te toca, ¿no? Exactamente. Hasta muñecos con coche. Bueno, es que desde ahí le van metiendo a uno, claro, en la cabeza de que tú naciste para eso. Sí, pero... Cocina de una vez. Empieza desde chiquita a cocinar con tus ollitas. Empieza a llevar el carrito con el bebé. No, a ver, esas son cosas que son muy generalizadas. Yo a mis hijos no. ¿Qué quieren? Así de simple. ¿Qué quieren? Ya ustedes díganme. Y eso les compraba o trataba de comprarles. Porque es que yo no les iba a regalar. Yo no soy fan de las muñecas. Siempre me gustó estar con mis primos en la calle jugando fútbol. A ver, sí. Entonces nunca fui una niña como tal de vestidito y vaya a jugar con la amiguita a la casita, al jueguito de té, que sí lo hacía de vez en cuando, pero pues no era muy fan de eso, la verdad, ¿no? Bueno, yo digo que el cambio lo hace uno. En mi casa sí. Era así mismo, las chicas muñecas, a los chicos carro. Uh-huh. Pero el cambio lo hace uno. Cuando yo era pequeña, ¿qué yo hacía? Yo iba donde mi primo, le cogía el carrito que le regalaron y me ponía yo a jugar. Y en la adolescencia, y por igual, las chicas voleibol y los sí. chicos soccer. No, o sea, ¿qué pasa? Yo era la única que jugaba soccer, pero yo me metía y también lo hacía. Entonces, ha ido cambiando. Después se unieron más chicas y después se creó el equipo. Pero eso son cosas que uno ya pone de su parte y lo cambia. Sí, eso es cierto. También debo decir que en nuestra familia en general, a pesar de que, claro, por crecer en un sistema machista siempre hay un poco de no sé qué, pero mi abuelo era, solo mi abuelo hombre y luego eran 6 chicas y mi abuela. Entonces siempre nuestras madres han sido como muy cabeza de familia, mucho más independientes. Yo, mi padre se fue a Estados Unidos cuando tenía 12 años, o sea, pasé todo el tiempo con mi madre. Y esa influencia de el hombre tal, no sé qué, como de idolatría, nosotros no lo vimos. Bueno, ya vive su papá y su mamá todavía viven juntos y tal, y ya todavía no lo ve. Y siempre ha sido como mucho de decisión de tú qué quieres. Pero eso va muchísimo en lo de que decían al principio, en lo de la formación, en lo que le pasaba a Ariana en su casa. Claro. Eso va muchísimo. Esas son excepciones en toda la sociedad, es cierto, porque uh-huh. son excepciones. Pero sí siempre viene como de desde la formación, desde de lo que te den y luego lo que tú decidas. Porque al final tú vas a coger lo que tú quieras coger. O sea, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer. Y... Pero es que estas son cosas que están arraigadas desde hace siglos, entonces... Romper sí. todo esto es dificilísimo. De golpe, muy, muy es difícil. Es muy difícil, muy difícil. Sí. Pues, vamos rompiendo algo y vamos. Que como vamos así un poco regulinchi de tiempo. Porque qué raro. Ahora me he enrollado yo, esta vez me he enrollado yo, ¿no? No, tú no, amiga. No, hemos ido todas. Claro, hemos ido entre todas. Sí, bueno, sí. Voy a pasar así muy rápida las dos siguientes preguntas ahí para que queden como reflexión, que dice así, las parejas están invitadas al encuentro familiar. ¿Van solo heterosexuales o también van personas LGTB? A, ningún problema con llevar a la pareja sean quien sea y mostrarse como tal. B, en mi familia se hace como que no existen gays, lesbianas, ni bisexuales, ni transexuales, ni nada de nada. Y C, si eres homosexual o bi, llevarla, puedes llevarla, pero es mejor presentarla como amigo o amiga. A. Yo creo que A. A. No ha ocurrido, pero yo tengo, entonces no he tenido ningún problema. En mi familia A. La C. Porque tiene mejor presentarla como amiga y o amigo, porque si no, ya te etiquetan. Ya estás puesta, no sé qué. Y de hecho, tiene todo esto sus represalias. Entonces yo digo que la fe. Yo es que en mi caso no, porque yo tengo amigos y han estado en mi casa y no hemos tenido ese problema. Se han presentado y ya pues, está. En mi caso no, porque en mi familia, o sea, tengo familiares que son homosexuales y llevan su pareja y normal. Somos familia todos. Sí. Su pareja, mi primo, claro. Mi tal, o sea, sin ningún problema. En mi casa había un eslogan con una mínima la palabra, ¿la puedo decir? Sí, sí, sí, sí. Mi padre decía que cada uno se haga con su culo un tambor y se lo toque quien quiera. ¡Buena! Me encanta. Oye, en mi casa decían algo muy parecido también. Cada uno haga, en este caso es diferente, de cada uno haga de su culo un valero y juéguelo como quiera. Pero a pesar de eso, en mi casa siempre hubo más bien como esa pared ahí frente a la homosexualidad. Ajá. Entonces ya ahorita ya yo estoy, como se dice, harina de otro costal, a mí no me da como mucho problema nada. Empezando de que mi hijo menor, después de cierto tiempo, ya noté que era un niño gay, que le gustaban los niños, entonces pues, o sea, nunca me dio duro Eso claro. Yo les decía, si tú quieres, es tu problema, no es el mío. Claro. A ver, tú eres el que escoge, tú eres el que vive, no yo. Claro. No es un problema, es una lección. Exacto. Es una lección, claro, la verdad. Una preferencia. Sí, preferencia. Entonces, en mi caso, en este momento, o sea, de parte de mi familia, mi casa en donde yo vivo, no hay ningún problema. Pero en mi casa, cuando niña, sí había como cierta barrera sí. con eso. O sea, no hablaban mal, pero tampoco mira, era como que lo dejaran entrar. Rápido, una cosa que pasaba en mi casa. Mi mejor amigo es gay y está. Mi padre era un hombre guapísimo, se parecía a Alain Delon, y estaba todo el rato diciéndole, dame un beso, dame un pico. Y mi padre, no, que no, dame un besito. Y mi padre, que no. Y un día le dijo, homófobo. Y dice mi padre, que no, que es que no quiero romper a mi familia porque no hay un solo gay arrepentido. Lo tenía clarísimo tu padre. Y mi padre, que no. Y el otro, dame un besito. Qué bueno. Bueno, y ya la última dice, ¿te han dicho alguna vez, con ese vestido vas a coger frío, como sinónimo de no salgas con esa falda tan corta? Uh-huh. Ah, varias veces he escuchado eso a mi alrededor y no precisamente para preocuparse por si la mujer en cuestión se resfría. B, hay quien lo piensa pero al menos se corta y no lo dice. Y C, somos más de pero qué guapa vas. Ah. En mi caso, uh-huh. En mi casa sí decían. Sí. Eso te queda muy corto. ¿Dónde vas? Bueno, en mi casa no, realmente. Sí. Como que tú eres libre, hombre, de usar lo que quieres. Sí, no, aquí yo. Bueno, yo. Es que claro. Estamos hablando de épocas muy distintas. Sí, entonces, claro. En mi época claro. teníamos verdaderos problemas, hombre, hasta que salió la minifalda. Pero teníamos problemas con qué nos poníamos, claro. Claro. Además de otros más que había, pero claro. Eso era uno de ellos, hombre. Yo de pequeña no me podía agachar a recoger un papel de la calle, porque podía ser un panfleto. Y estaba, siempre había alguien que te podía denunciar. ¿A que eso no lo habéis vivido? No, no, no, no. Afortunadamente no. No, no, no. Pues yo cuando era pequeña pasaba eso. Y entonces, claro, teníamos que ir vestidas de acuerdo un poco a cómo había, porque no podías, no te podías desmandar. No podías revelar mucho. Ni nada, no. También se nota mucho en la época en cómo se ha vivido cada uno. Ahora esto ya es... A mí ya no se me ocurre decirle a mi nieta, no te pongas esto, no sé qué. Claro. Yo ahora voy y le digo a una niña que lleva los pantalones rotos, digo, con el frío que hace, mañana te traigo una agujita y te lo coso porque tiene que estar helada. Tienes que estar helada. Los agujeros que vienen. Claro, con eso. Sí, claro. Bueno, pues vamos a continuar con una cancioncita. Vamos a hacer una pausa, que ya hemos hablado muchísimo, de Tatiana, que se llama Navidad Rock. Navidad, Navidad, Navidad Rock. Quiere cantar mi corazón, ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad Rock, un cascabel, una canción, bailando y saltando hay celebración. Hey, hay que bailar en Navidad mucho y en cuando no es Navidad pues también hay que bailar. Bueno, como hemos adelantado hace un rato, y qué bien, cómo me alegro de haberlo hecho porque nos aporta muchísimo la tertulia, tenemos aquí con nosotras a Ariana, que es empresaria y que, bueno, pues ella tiene una marca de joyas. Cuéntanos, Ariana, ¿crees que muchas mujeres que quieren ser empresarias y que quieren llevar adelante un negocio lo tienen complicado por este tema de compaginar la vida familiar y laboral? No solamente por eso, sino también para en los momentos de cerrar contratos, en los momentos de hablar con proveedores. Yo, por ejemplo, tenía un chico que le echo mucho de menos, Juan, que me ayudaba, era una especie de asistente. Entonces, cuando iba a una reunión con Juan y me decía, ¿ustedes me pueden tener 5.000 unidades listas para el martes de la semana próxima? Y miraban a Juan. Y era como, yo le pago la nómina a Juan. Habla conmigo, mírame los ojos a mí. No, y eso pasa con mucha frecuencia, que te das cuenta que hay un punto de machismo clavado en la empresa que tienes que superar. Porque claro, Juan no tiene la culpa, pero el hombre con el que estoy trabajando sí. Lo que pasa es que sí te digo que he aprendido con los años que yo soy empresaria y no filósofa. Entonces, en estos casos, trato de cerrar los acuerdos porque tengo que pagar nóminas y claro. Luego le digo, señor, consúltelo con su mujer, que tenga una buena tarde. Muy bien. Muy bien, muy bien. Claro, claro. Porque es cierto que a las si mujeres... Si te tratan así, sí. ¿no? No, pero sí. Es que es cierto que una mujer empresaria causa estañamiento en muchísimos hombres. Entonces, les cuesta trabajo entender que ella puede dirigir su empresa. Y claro, ahí tienes un choque muy gordo. Y si va acompañada de un hombre, siempre se dirigirá al hombre. Desgraciadamente es mi experiencia. Es que lo harán. Sí. En fin, nos pasa hasta en el taller, ¿no? En el taller de coches. A mí me ha pasado de ir con una pareja que no conducía y que todo el rato le piden a él. Claro, claro. Cuando venía yo al volante, ¿qué me has visto? Te preguntan bueno, qué le pasa al coche, porque tú no sabes. Claro, claro. Pero ya no me, o sea, me imagino que también pues en el mundo empresarial es mucho más acuciante y que, jolín, pues que se sigue viendo estas situaciones. Pero claro, me parece tan buena tu respuesta. Siempre, siempre el final es consúltalo con su mujer. Listo. Muy bien. Y Ariana, también como que, bueno, tu negocio no sabes contado que también estáis muy concienciados, o sea, que estás muy concienciada también con el tema de la igualdad y que, bueno, que tu producto al final también se refleje, ¿no? Pues esa conciencia que tú tienes. ¿Qué le dirías a las mujeres que quieren sacar adelante ese negocio y que se están encontrando con dificultades? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo darías a una mujer que quiere ser empresaria? Mira, lo más importante cuando uno quiere emprender es tener un producto o un servicio en el que tengas claro cuál es el valor diferenciador. Es súper importante, todo el mundo siempre te habla de la relación calidad-precio, de la atención al cliente, del servicio postventa y del diseño, ¿no? Así a grandes rasgos. Si es un servicio, pues de las bondades del servicio. Eso lo tiene todo el mundo. Yo siempre aconsejo que se especialicen, que busquen algo que realmente la sociedad necesite, ya sea un producto o un servicio, que no cuenten con nadie del entorno. Es súper importante que puedas emprender en soledad, porque los amigos, la familia, te pueden dar un consejo, te pueden apoyar, pero no son tus clientes. Los clientes tienen que ser constantes y escalables. Y es súper importante que entendamos que la vida útil de una empresa para que sea rentable tiene que tener una visión mínima de 15 años. Entonces, lo que le diría lo primero es, aléjate de la familia, no intentes venderle nada a tu entorno, busca algo que tenga un valor diferenciador y que sea necesario y que sea escalable. Entonces, cuando doy clases siempre le digo esto a los alumnos y lo entienden, porque es muy importante que el valor sea tangible. Y te pongo un ejemplo. Cuando tú recuerdas el circo, ¿no? De pequeña, uh-huh, siempre piensas en los animales, piensas en que obligabas a tus padres a llevarte. Ese circo ya murió. ¿Qué circo está revolucionando el mundo? El Circo del Sol. Porque ellos crearon un valor diferenciador muy importante. Y el primero es el público. Es un circo para adultos. Wow, increíble, claro, la metáfora. Claro, entonces tienes que pensar en crear algo así. No hace falta que tengas mucho dinero, no hace falta que tengas muchos recursos. Tienes que tener algo que realmente la sociedad necesite. Claro, pero fíjate, lo que tú has dicho me parece fenomenal, pero qué pocas mujeres tenemos esa visión. Porque no estamos acostumbradas a poder hacerlo. Yo creo que también va por sí, ahí. Sí, eso es como la metáfora del elefante que está atado y claro, que no se va, porque claro, pero eso tienes que romperlo. O sea, es que claro, no estamos pensando en que nosotras también podemos dirigir una empresa y ser creadoras. No, nosotras dirigimos mucho mejor mucho, una sí, empresa. Claro, sí. Muchísimo pero mejor. Pero no pensamos que podemos hacerlo. Y ese sí, es el problema. Ese es el sí, problema. Que también es un poco los autolímites, pero y autolímites que son aprendidos. Yo creo que también tiene que ver ahí un poco la sociabilización, ¿no? De cómo nos han enseñado que, jolín, que siempre vamos a tener más trabas que nuestros compañeros. Bueno, ya lo vemos en la parte científica, como era en el episodio anterior. O sea, sí, vimos el sesgo, vimos como si hay diferencia, hay desigualdad en sueldos, hay desigualdad en... Y el otro día hablaba con un chico respecto a eso, que también está en ciencia, y decía, no, porque también los altos cargos, es que ya esos hombres que están ahí, que tienen una cantidad y una carga de trabajo tan grande, como que nadie quisiera estar ahí. Yo, claro, pero déjame elegirlo. Déjame que sea yo la que decida la que no quiero estar ahí. Claro. No porque sea un hombre el que sí. Entonces luego yo, las publicaciones científicas, lo mismo, que si el seudónimo se parece más al de mujer, que el de hombre se publica más fácilmente. Y el claro, lo que pasa es que si hay más hombres que mujeres investigando, tienen que salir más publicaciones de hombres que de mujeres. Pero eso no es cierto. Exactamente, claro, no. Yo creo que es mentira eso. No. Yo creo que además actualmente, bueno, y desde hace muchos años, que hay tantísimas mujeres en la universidad, claro, muchas más que hombres. Lo que pasa es que no se le da el paso. Exactamente, es que es eso, hay que romperlo. ¿Ustedes saben por qué mi padre nació en Estonia? No sé. Porque mi abuela era una niña de la guerra, una niña asturiana que mandaron a Rusia. Y mi abuela es la primera mujer española que estudió neurocirugía. Fíjate. Y mi abuela en Rusia dijo, ¿por qué este señor gana más dinero que yo si somos neurocirujanos? Y le dijeron en broma, doctora, donde único pagan lo mismo es en Estonia. Y esa señora cogió su maleta, se fue, y por eso mi padre nació en Estonia. Mira qué bien. Oh, ala, Ariana, yeah. Esa historia es que familiar, vamos. Hay que escribirla, sí. Y publicarla. Y ella, se pensaron que era una broma. Y mi abuela dijo, ah, en Estonia me van a pagar lo mismo. Pues me voy a Estonia. No, pero claro. Es que es verdad. Claro. Fíjate. O sea, ¿qué diferencia hay entre un neurocirujano hombre y una neurocirujana mujer? Ninguna. Y puede ser mucho mejor la mujer. Por supuesto, pero ¿por qué le pagaban un 30% menos a mi abuela? Claro, y mi abuela dijo, no. No, esto conmigo no va. A veces no queda más remedio también que moverse a... Y que, claro, eso requiere... Bueno, pues muchas de las que estáis en la mesa lo sabéis. Requiere de abandonar como tus raíces y tener que desprenderte de tu círculo social porque crees que en otro sitio vas a tener mejores oportunidades, ¿no? O ves en otros... O quieres ver otros modelos de culturales también que a ver pues cómo funciona también el asunto. Eso es cierto. Es que la renuncia, no nos olvidemos que también es una elección. Claro. Cuando renuncias a algo que no quieres, eliges lo que sí quieres. Claro, claro. Claro que sí. Chantal, tú estás en Alemania, ¿no? Estudiando. Sí. Haciendo un Erasmus. Sí. ¿Allí ves que más o menos funciona igual el tema de las mujeres empresarias? ¿O crees que hay más o tienen más facilidades? Yo en verdad veo, o sea, como que cierta igualdad. Incluso cuando tú vas en el metro, o sea, en el tren, tú ves la mujer llevando el coche, pero el hombre ya lleva la bicicleta afuera, entonces después saca el coche y como que ellos se ayudan entre ellos. Incluso cuando mis padres fueron, mi mamá se quedó asombrada como la participación de los hombres en la sociedad y de las mujeres también. Y ella dijo, wow, pero aquí es ellos trabajan en equipo. O sea, no es que la mujer tiene que llevar el coche, tiene que llevar el bulto de los niños, tiene que llevar el niño, no. O sea, los hombres hacen todo por igual. Bueno, yo tengo una pregunta para aquí nuestra amiga Ariana. Aparte de lo que haces, aparte de las joyas y todo este proyecto tan bacano que tienes, que me gustaría, porque en Colombia, mi país, yo fui artesana durante muchos años. Bueno. Entonces, pues sería muy chévere. ¿Ahora mismo tienes algún otro proyecto? ¿Algo más? Pues mira, nosotros todos los años tenemos un proyecto solidario, desde el año 2012, y este año hemos creado el Roscón de Reinas. ¡Oh! Porque estamos harta de que sea de reyes. Oye, genial. Y para nosotros es un sueño cumplido y estamos muy contentas. Ese es el último proyecto, el último bebé que tengo. Pues oye, muchísimas gracias por haber venido, Ariana. Gracias por invitarme, me lo he pasado genial. Qué bueno. Y también muchas gracias, bueno, a Chantal. Ay, un gusto. A mi Helen, que la tengo aquí al ladito dándome apoyo y amor. Sí, sobre todo amor. Y de este super roscón que mola más. Ay, sí. Ella lo tiene ahí al lado. Ya, ahí lo tiene, Helen. Ella ahí está lo tiene. Que lo come. Vale, vale, vale por aquí. Sí, sí, sí. Helen dice la palabra amor mirando el roscón. Oye, sí, se le notó bastante ese amor. Y bueno, por supuesto, pues muchísimas gracias a mis queridas gladiadoras. Nos vemos la semana... No, perdón, no nos vemos la semana que viene porque vamos a hacer un pequeño parón por estas fechas, que luego a veces es complicado porque nos vamos de vacaciones o estamos con la familia o estamos en otras cosas. Y con todo lo ocupadas que estamos las mujeres en Navidad, ya sabes. Aunque esto ya deberíamos empezar a distribuirlo de otra manera. Pues muchísimas gracias, me ha encantado el programa de hoy. Y bueno, pues vamos a ir despidiéndolo. Muchas gracias y felices ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Sí. Qué bueno. Ay, muy bien, chicas. Bueno, me podéis invitar cuando quieras. Sí. Oh.